De tu espíritu hemos recibido durante esta peregrinación garantía de que seremos luz mientras todavía solo somos sabios por la esperanza, e hijos de la luz, e hijos del día. No hijos de la noche ni de las tinieblas, como sin embargo hemos sido. Entre ellos y nosotros, en la actual incertidumbre de la ciencia humana, solo tú estableces división. Tú que pruebas nuestros corazones y llamas a la luz día y a las tinieblas noche. Porque ¿quién es el que nos discierne sino tú? ¿Qué tenemos que no lo hayamos recibido de ti nosotros, vasos de honor, pero hechos de la misma masa de arcilla de la que también han sido hechos otros vasos de ignominia? ¿Quién sino tú, Señor, nos diste un firmamento de autoridad que estuviera sobre nosotros en tu divina escritura? Tú sabes, Señor, cómo vestiste de pieles a los hombres cuando el pecado los hizo mortales. Por eso extendiste como una piel el firmamento de tu libro, tus palabras invariablemente coherentes que por ministerio de los hombres mortales pusiste sobre nosotros. Haz que veamos, Señor, los cielos, obra de tus manos. Disipa la nube con que tienes velados nuestros ojos. Allí está tu testimonio que presta sabiduría a los pequeñuelos. No conozco, Señor, otros libros que así destruyan la soberbia, que así desbaraten el enemigo que defendiendo sus propios pecados se resiste a reconciliarse contigo. No conozco, Señor, otras palabras tan puras que así me muevan a la confesión de mis culpas, dobleguen mi cerviz para llevar tu yugo y me invitasen a servirte gratuitamente. Haz que yo las entienda, Padre bueno. Concédeme lo que te pido, puesto que estoy sometido a ti, y a los que se someten les has dado firmeza. Haz, Señor, que veamos el cielo, porque en el cielo está tu misericordia, y tu verdad se encumbra hasta las nubes. Pasan las nubes, pero el cielo permanece. Pasan de esta vida a la otra los predicadores de tu palabra, pero tu escritura se extiende sobre los pueblos hasta el fin del mundo. También el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Actualmente tu palabra se nos muestra en el enigma de las nubes y por el espejo del cielo, no como es en realidad. A nosotros, aunque seamos amados de tu Hijo, aún no se nos ha manifestado lo que seremos. Él nos ha mirado a través del entramado de su humanidad, nos inflamó de su amor colmándonos de cariño, y ahora corremos en pos de su buen olor. Mas cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Gracias a ti, Señor, por toda la creación. Vemos el cielo y la tierra, la parte superior y la inferior, la creación material y la espiritual. Vemos el firmamento del cielo. Vemos, por las llanuras del mar, la hermosura de las aguas reunidas, y la tierra árida, primero informe y luego formada ya para que fuera visible y ordenada y madre de hierbas y de árboles. Vemos resplandecer desde lo alto las lumbreras, el sol único que basta al día, la luna y las estrellas que consuelan la noche y que todos ellos marcan y señalan el tiempo. Contemplamos el líquido elemento que es el agua, fecunda en abundancia de peces, aves y otros animales, y cómo el aire que sostiene el vuelo de los pájaros debe su densidad a la evaporación de las aguas. Vemos que la faz de la tierra se hermosea con los animales terrestres y que el hombre, hecho a tu imagen y semejanza, ejerce señorío sobre todos los animales irracionales, precisamente por ser tu imagen y semejanza, es decir, en virtud de la razón y de la inteligencia. Vemos que la mujer está hecha para el varón, incluso corporalmente, y que no cabe la menor duda de que ella tiene igual naturaleza que él en cuanto a la inteligencia racional. Vemos estas cosas, y cada una de ellas es buena en extremo. Señor Dios, danos la paz, puesto que nos lo has dado todo. La paz del descanso, la paz del sábado, la paz del atardecer. Pues todo este orden hermosísimo de las cosas en extremo buenas, cumplidas sus medidas, ha de pasar. Han tenido una mañana y les aguarda inexorablemente una tarde. Mas el día séptimo de la creación tuvo mañana y no tuvo tarde ni ocaso, porque tú lo santificaste para que dure eternamente. Tú, Señor, después de tus obras en extremo buenas, aunque las hubieses hecho en serenísimo reposo, descansaste el séptimo día. Así también nosotros, después de nuestras obras en extremo buenas, porque tú nos las otorgaste, descansaremos en ti el sábado de la vida eterna.